sacaron ahí, cómo llegó Napoleón a ese lugar, cómo llegó el rey de Francia a ese lugar, cómo llegaron los presidentes, entre comillas, por medio de la democracia a esos lugares, cómo llegaron estas dictaduras, hermanos, a gobernar, sea de izquierda o de derecha, cómo llegaron ellos ahí por medio de sangre, hermano, llegaron por medio de mentiras, por medio de una serie de engaños. Así se llegó. Pero hubo alguien, hermano, que verdaderamente destruyó lo que había que destruir y salió vencedor. Sabe que no destruyó la pobreza. Sabe que no destruyó a los seres humanos. No fue al malo y lo destruyó, sino que él venció sobre el pecado y la muerte. Y ese fue Jesucristo. Nadie, ninguno de los otros, de los más famosos de la historia, ha podido hacer algo igual. Solamente Cristo. Porque Él supo dónde apuntar, sabía dónde estaba el grave problema, el pecado y la muerte. Y Él venció y se levantó, hermano, sobre la tumba, se levantó de la tumba, venciendo el verdadero mal. ¿Y cómo lo hizo? No lo hizo con una corona, como de oro que lo tenían los reyes. No lo hizo ahí tratando de alcanzar el poder y haciendo lobby con un montón de gente, engañando a las personas con discursos falaces, sino que Él llegó, hermano, con una corona de espinas. Con una corona de espinas Él venció. Una corona de espinas, hermano, fue lo que Él se dejó colocar. Humillado para los demás. ¿Para cuántos quizás lo encontraban ridículo, absurdo? Le colocaron un manto y el púrpura que llevaba asemejaba a los reyes. Entonces todos se reían y se burlaban y le decían: salve, rey de los judíos. O sea, la burla era con ganas, hermano. La burla hacia él. Y por supuesto que le pusieron esa corona, pero como era de espina, causaba más risa entre esa multitud. Sin embargo, ese hombre que se dejó humillar, ¿por qué lo hizo? Porque sabía muy bien cuál era el propósito, sabía perfectamente que los equivocados, los engañados, él sabía que estaban ellos engañados, pero él estaba dando su propia vida por ellos. Los amó y los amó hasta el final. Aquel que le daba de látigos, aquel que le apedreaba, aquel que estaba escupiéndolo, aquel que se reía y se burlaba, él lo miraba y lo miraba a los ojos y cada vez sentía más clara la fuerza de que estaba muriendo por él para salvarlo. Estaba dando su vida por aquel que lo estaba escupiendo. Estaba dando su vida por aquellos que se reían. Estaba dando su vida por aquellos que trajeron en sus manos esa corona de espinas y ahí se la clavaron ahí, hermano, en su cabeza. Entendía muy bien cuál era el propósito y no se dejó engañar. Aunque le ofrecieron anteriormente los reinos de este mundo y la forma de escalarlo, como escalar subir una escala y llegar a la cima como llega el hombre. Una cima que no sirve para nada. Una cima, hermano, que nada más va a privilegiar a los que el que esté arriba es de ese lado, es de su parte. Pero nuestro rey salió vencedor. Y es por eso esa canción, hermano, cuando dice: con una corona de espinas te hiciste rey por siempre, venciste por siempre. ¿Cuántos creen que Cristo venció por siempre? Gloria al Señor. Sí, rey por siempre, y por eso nosotros le damos la gloria. Cuando el pueblo de Dios entiende, cuando yo entiendo dentro de todos mis problemas personales, cuando entiendo a pesar de mis limitaciones, a pesar que puedo estar enferma en un momento, pero logro traspasar y puedo cantar y puedo decir: con una corona de espinas venciste, fuiste rey por siempre. Entonces te doy toda la gloria. Salgo, hermano, y traspaso el límite de la enfermedad. Porque Cristo venció el pecado y la muerte. Cuando tengo problemas económicos y me están dando vuelta todo el rato, y puedo pensar en que Cristo fue el que venció el pecado y la muerte. Y puedo en la canción, en la alabanza, sentir que con una corona de espina Él se hizo rey, se hizo la máxima autoridad. Entonces puedo pasar el límite de esos problemas. Cuando tengo un problema sentimental que me envuelve hasta mi cuerpo, hasta mis huesos son calados por ese problema, entonces puedo cantar, hermano, y puedo saber que Cristo tiene la máxima autoridad, porque Él venció lo que nadie en esta tierra ha vencido. Y no lo hizo con una corona de oro ni de perlas, sino lo hizo con una corona de espinas. Ese es nuestro líder, hermano. Ese es nuestro líder. No es el líder que antes de tomar el cargo declara todos sus bienes para mostrarse honesto. No, porque de él es la tierra y la plenitud. Pero se mostró, como diríamos hoy día, como el más pobre de los obreros. Así fue, el más pobre de los trabajadores, el que tiene la casa más sencilla, digamos el hombre más pobre, pero así se mostró porque él venció desde ahí, desde esa base. Gloria al Señor. Dios se revela, hermano, cada vez que nosotros cantamos. Cuando decimos, tú eres el principio, tuya es la eternidad, tú llamaste a existencia al mundo y nos llamaste a existencia a nosotros. Entonces, tú te tienes que preguntar, ¿por qué me llamaste a existencia? ¿Por qué me llamaste a existir? Podría haber llamado a otros, pero no a mí, pero me llamaste a existencia. ¿Y por qué me llamaste a existencia siendo que fui una persona abusada cuando niño, cuando niña? ¿Por qué me llamaste a existencia para vivir eso? ¿Por qué me llamaste Dios a existencia? Cuando viví cuánto problema, cuando también hice daño a mis seres queridos, cuando afecté a los demás o me afectaron. ¿Pero por qué me llamaste a existencia? La palabra de Dios dice que todo lo que hace el Señor es perfecto. Y Él sabe a quién llamó. Te llamó a existencia porque Él quiere vivir la eternidad contigo. Y permitió todos esos problemas, permitió todo esos flagelos a nuestras vidas, todo aquí el dolor, para transformar nuestros corazones y hacernos suyos, y hacerte santo y hacerte de Él. Todo lo que ha permitido el Señor ha tenido que pasar primero por su voluntad. Entonces uno responde, aquí estoy, Señor, aquí estoy. A pesar de todo lo que pasé, no tengo ni una justificación, al contrario, te doy gracias por un padre alcohólico, te doy gracias por lo que viví, te doy gracias por los problemas que sufrí, porque a través de ellos mi corazón fue quebrantado y aquí estoy. Gloria al Señor. Moriste por mis fracasos, sí, moriste también por los que yo hice fracasar, otras personas que hice sufrir, pero moriste por mis fracasos. Llevaste mi culpa en la cruz. Así dice esta canción. Cargaste en tus hombros mi carga. ¿Sabes qué? Me acerco a ti. Aquí estoy, se llama esta canción. Me acerco a ti. Y ahí viene la exclamación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? No es una pregunta. No es una pregunta que yo le digo al Señor, ¿qué puedo hacer? Sino, ¿qué puedo hacer frente a tan grande amor? ¿Qué puedo hacer si el Dios del universo, el que sostiene el universo, se acercó a tu vida para salvarte, para transformarte? Se acercó a tu vida para que tuviésemos una incidencia en este mundo y ya no tuviésemos como iglesia un problema de identidad, sino para que sepamos cuál es nuestro sentido en esta tierra. La iglesia tiene que recuperar su sentido. ¿Cuál es su identidad en esta tierra? ¿Por qué está aquí? ¿Para qué está? No estamos, hermanos, para juntarnos, estamos para cumplir la misión de Cristo, para ir en medio de la oscuridad, para que estas cosas no sucedan, para poder socorrer, para poder contener, para poder bendecir. Los únicos que saben hacerlo bien, porque lo hacen de parte de Dios, es el pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sí, son sus hijos. Pero lamentablemente por la falta de identidad, de no saber nuestra identidad, otros muchas veces toman nuestro lugar. Y hay muchas formas de hacer el bien, pero en realidad el corazón solamente puede ser tocado por Cristo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir, Señor, frente a tu majestad y a que te hayas acercado a mi vida? ¿Sabes? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Sí. Con todos mis pecados, todos mis errores, que todos los días estás pidiendo perdón, pero vienes ahora a ofrecerle el corazón al Señor. Amén. Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación, tú me diste tu salvación y en ella camino. Tu espíritu vive en mí. declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Sí, Señor, aquí estoy. Y ahí se une el pueblo de Dios. Aquí estoy, pero no estoy solo. No estoy sola. Aquí estoy, miro para el lado y digo, aquí estoy, sí, con otros también que están teniendo la misma experiencia. La misma experiencia de dejar ya el asunto personal y salir fuera. Salir fuera a proclamar, a luchar, a servir, a entregarnos. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma te entrego, tuyo soy o tuya soy, Señor. Gloria a Dios. Hermano, como pueblo de Dios, decíamos la reunión pasada, no podemos nosotros perder nuestra identidad. La gente puede entrar a un lugar y puede sentir sabiduría, pero más que nada del lado de la inteligencia. Dice, ¿qué gente más inteligente? Puede llegar a una fiesta y puede decir que gente más alegre, aunque no sea la verdadera alegría, aunque la otra no sea la verdadera inteligencia. Puede llegar a un funeral y decir, oh, qué gente más sensible, qué tristeza, pero no es la verdadera tristeza. Y puede llegar a muchos grupos y meterse ahí en medio de los grupos y sentir esa dinámica que se mueve. Y puede llegar a un lugar y decir, qué poderoso es este lugar, qué fuerza. A lo mejor una misma protesta, qué fuerte, qué poder. Pero no es el verdadero poder. ¿Qué quiere Dios? Que cuando la gente entre a la iglesia y la gente esté alabando con todo su corazón, puedan decir, este poder no lo he sentido en ningún otro lado. Porque aquí está el Dios Todopoderoso y Él es su autoridad. Él es el Rey de Reyes. Él es el único que puede bendecir esta tierra. El único. ¿Lo crees? Entonces vamos a alabar al Señor. Yo te invito a ponerte de pie. ¿Y para qué? Para que le digamos al Señor. Sí, le digamos con todo nuestro corazón. Te doy la gloria. Y después podamos cantarle al Señor, aquí estoy. Gloria a Dios. Vamos a cantarle, hermano, con plena conciencia. La palabra de Dios dice que tú debes ser un culto racional. Tú debes ser ahí alguien que alabe al Señor con todo tu corazón. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Hay tres canciones que voy a... que pedí que tocaran, que me encantan. Y mi mensaje se basa más que nada y pone énfasis en la primera canción, me imagino que van a tocar, que yo creo que muchos se saben, sobre todo los más antiguos, que dice esa paz que siento en mi alma, ¿ya? Creo que es una canción que no tiene tiempo, ¿ya? Que en todos los tiempos y en todos los momentos que uno puede vivir, sea adolescente, sea más adulto, la edad que tenga, hermana, hermano, creo que nos llega, ¿ya? Nos llega. Creo que este mundo necesita paz en el corazón y esa paz solamente la puede entregar Dios. ¿Hay una paz que puede entregar el mundo? Sí, también. En el tiempo de Roma existía, ¿no es cierto?, la Pax Romana, ¿ya? Era notable que en un imperio, ¿ya?, en un imperio, las personas se pudieran dirigir de un lugar para otro sin ser, por ejemplo, asaltadas. Era notable. Y Roma logró en cierta forma eso, ¿ya? Pero Jesús, hermano, es mucho más que Roma, ¿ya? Y la paz que da es realmente puede transformar el corazón de las personas. Y en ese sentido quiero remitirme a Habacuc. Quiero remitirme a Habacuc. Ubican al profeta Habacuc, ¿no es cierto? Este profeta tiene... escribió poquito, ¿ya? Quizá habló mucho, pero de él se escribió poquito. Pero lo que dice, hermano, es realmente soberbio. Dice, en Habacuc 3.16 dice, y se conmovieron mis entrañas, oí, y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí, dice Habacuc. Sea que venga a adorar, sea que alabemos, que estemos ofrendando algo, lo que, cualquier acción que hagamos para Dios, que sea para la gloria de Dios, hermanos queridos, tiene que tener un gran sentido de transformación. Tiene que tener un gran sentido de salvación. Y tiene que tener un gran sentido de restauración. Ese cambio a los ojos humanos a lo mejor puede ser mínimo, pequeñísimo, pero a los ojos de Dios es tremendo, es tremendo. La idea de este mensaje, hermano, no es cuantificar cuánto tú puedes cambiar, ¿ya? No es cuantificar, sino dejar planteado que es imposible, hermano, que nosotros estemos delante de Dios si es que no se produce un cambio. Es imposible estar delante de Dios y que nuestras vidas no sean transformadas, no se produzca un cambio. Imagínense que Habacuc solamente dice, oí, uno, se conmovieron mis entrañas. Solamente al oír la voz de Dios, se conmovieron mis entrañas, temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, se estremeció todo mi interior. Imagínense, hermano, que solamente al oír la voz de Dios. La transformación del ser humano es tremenda. ¿Por qué, hermanos? Porque tú eres marido, eres padre, eres trabajador, eres obrero, como decía la hermana. A la vez también con las mujeres, ¿no es cierto? Madre, trabajadora, etc. En todas las áreas de nuestra vida, hermano, Dios quiere intervenir y quiere transformar nuestro ser. No solamente en una, sino que en todas las áreas de nuestras vidas. Habacuc, hermano, realmente nos da ejemplo de cómo solamente al escuchar la voz de Dios puede ocurrir un efecto en nuestro ser. Si nosotros, hermanos, estamos delante de Dios acá adorando y levantando las manos y no se produce un cambio en tu vida, yo te puedo decir, hermano, y me puedo arriesgar a decirte que no estamos adorando a Dios. No estamos adorando a Dios si no se produce una transformación, un cambio real en nuestro modo de pensar. Ese cambio, hermano, puede ser mínimo, como te explicaba, al ojo del ser humano, pero para Dios tiene un valor tremendo. Es decir, hermano, mientras adoramos a Dios debe existir un cuestionamiento de cómo somos delante de Dios. ¿Cómo fuiste en la semana? ¿Cómo fuiste hoy día? Etcétera. ¿Cómo eres como padre, como hijo, como siervo, como hermano, como hijo? Lo mismo de la hermana, ¿ya? Debe haber unos cuestionamientos. Cuando yo levanto las manos, no puedo pasar mi vida delante de Dios y decir gracias a Dios por todo lo que me has dado. Oh, Señor, te fallé en esto, te adoro, pero te fallé. Perdóname, transfórmame en esto. Es darme cuenta, hermano, que somos miseria delante de Dios. Tiene que haber una transformación. Es decir, tenemos que entrar por esa puerta, pero no podemos salir igual como entramos. Cada adoración, cada canción, hermano, es un proceso de transformación espiritual en nuestras vidas. Tiene que haber un proceso de transformación. No podemos ser iguales, hermano, de cuando nosotros entramos a esta iglesia a principio de año y cómo nos vamos a ir a final de año. No podemos estar iguales. Yo me acuerdo, y por lo general siempre veo algunos videos de Los Siervos Inútiles, grupo rock tan famoso, que existió en su tiempo. Y yo me acuerdo cuando tenía esa edad, 19 años, 20 años, 21. Hermano, no puedo decir que soy igual a cuando tenía esa edad, hermano. Dios me ha transformado y debo reconocer eso. Pero también me queda muchísimo porque Dios me tiene que transformar. Pero tengo que tener por lo menos claro qué cosas Dios me tiene que transformar. ¿Qué cosas tengo que cambiar? Y el Espíritu te tiene que revelar eso. Hermano, Habacuc más adelante dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides den sus frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores nos den mantenimientos, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva, y en las alturas me hace andar. Gloria a Dios, hermano. Pero ese profeta, hermano, lo dice primero entendiendo quién era Dios. Y no era este hermano, estas palabras que dice Habacuc, es un canto. Y en ese canto se da cuenta un montón de cosas. ¿Cuántas revelaciones, hermano, tú tienes cuando cantas a Dios? ¿Cuántas revelaciones te llegan de parte de Dios? 0, 1, 2. Imagínense, lea después usted en su casa, Habacuc, todas las revelaciones que él tiene mientras estaba adorando a Dios, hermano. Gloria al Señor. Es impresionante cuando un adorador realmente quiere de corazón glorificar a Dios. Dios se derrama inmediatamente. Entonces, hermanos, la transformación espiritual debe plantearse cada vez que nosotros adoramos a Dios. Lo que estaba diciendo el profeta aquí realmente es impresionante. ¿Por qué? Porque dice, aunque la higuera no florezca, lo que en el fondo que está diciendo, me da lo mismo. Aunque las vides no den fruto, no me importa. ¿Ya? Si no hay trabajadores, no me interesa. ¿Por qué? Y empieza a nombrar cosas fundamentales. Es que en comparación al Dios que él había encontrado, todo lo demás da lo mismo. Si no importaba, imagínense que después que termina, si no falta esto, si falta esto otro, si falta lo demás allá, después dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Y por qué dice con todo si estaba faltando todo lo demás? Y dice con todo, porque todo es Dios. No necesitaba más que el todo, y el todo es Dios para él, hermano. A veces nosotros venimos para acá así, porque no sé, nos pasó algo en la semana, porque nos falta algo, sean las circunstancias que sean, hermano. Nos decimos, no es que esto me falta, pero con todo yo alabo a Dios, porque Él es mi todo. Cuando está Él, no me falta nada, no me falta nada, hermano. Permítame leer algunos versículos, por favor, rápidamente, para que podamos ver distintos testimonios de personas que se acercaron a Dios. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién era Él? Juan, en Apocalipsis. Cuando se acercó a Dios, ¿qué le pasó a él? Cayó como muerto, hermano, no podía estar en pie. Era como una persona muerta, imagínense. Mateo dice, andaba Jesús junto al mar de Galilea y vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Impresionante, hermano. Jesús viene y les dice, vengan y síganme. Y ellos dejaron la pega botada, el trabajo botado. Impresionante. ¿Usted se impresiona? Yo estoy impresionado. Éxodo. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo a mirar a Dios. Tuvo miedo, hermano, una reacción. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Gloria al Señor, hermanos. Aquí imagínense. Josué, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice el Señor a su siervo? Hermano, gloria al Señor. Imagínense que de los relatos que le leí, uno solamente Jesús pidió algo. En uno, Jesús le dijo a los futuros apóstoles, vengan y síganme. En los demás, Dios no dijo nada, no pidió nada. Pero Zaqueo, en un corazón ya que estaba cambiando, sufriendo una transformación, reaccionó ante la presencia de Dios. ¿Cuál es nuestra reacción cuando estamos en la presencia de Dios? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Adoramos? ¿Somos indiferentes? ¿Estamos así? ¿Cuál es nuestra reacción? El pueblo, hermano, que se da cuenta que está en la presencia de Dios, hace lo que sea para agradar a su Dios. Como dice Josué, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice? Dime lo que quiera, yo lo voy a hacer. No tengo vergüenza, no tengo miedo, lo que sea. Gloria al Señor, hermano. No podemos, hermano, ritualizar la adoración. Si realmente estamos adorando a Dios, el adorador, hermano, debe experimentar en su ser una transformación total. Por lo menos, hermano, irte de aquí clarito en alguna idea, hermano, con respecto al Señor. Cada vez que adoramos y adoramos, ya no somos los mismos. Si estamos realmente buscando a Dios con todo el corazón y te rinde a Él, es imposible que no seamos transformados, hermano. Imposible que no seamos transformados. Imposible. Cada vez que tú oras a Dios, hermano, en algo tú eres transformado. En alguna cosa, en alguna área. Mejor todavía si lo tienes claro, hermano. Mejor todavía si lo tienes claro. Como padre, como esposo, como esposa. Revísate, hermano, delante de Dios. ¿Y lo puedes hacer adorando? Claro que sí. Claro que lo puedes hacer. La entrega a Dios entonces, hermano, es postrarse delante de Él. Es confesarle, es testificar, es predicar, levantar las manos. Hermano, realmente quiero que el Espíritu Santo en este tiempo realmente abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento para que seamos transformados por Él. En Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si hemos presentado nuestros cuerpos en sacrificio, hermano, la pregunta es, ¿qué debemos sacrificar? Si hay un sacrificio, ¿dónde está el elemento a ser sacrificado? ¿Dónde está? ¿Qué tengo que sacrificar entonces? Bueno, hermano, piénsalo. Tienes que traer entonces algo delante de Dios. Tienes que traer algo. No podemos sacrificar la nada. Tenemos que traer algo. Bueno, ese algo, hermano, piensa, no sé. Te doy ejemplo, el orgullo, ¿ya? Tu mala relación con otra persona, tu falta de cambiar algo. Estamos hablando de transformación, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, algo nosotros debemos darle a Dios. ¿Y qué Dios nos da? Nos da santidad, ¿ya? Nos da la capacidad, nos da el poder para poder ser transformados. Entonces, hermano, no es venir para acá solamente a levantar las manos e irnos para la casa tranquilo porque adoramos a Dios. No, eso es ritual, eso es ritual. Si nosotros venimos para acá, venimos a ser transformados. Amén. Venimos a ser cambiados. Así que, hermano, hay una canción más, una estrofa, una canción que dice El escándalo de la gracia. No sé si está bien la traducción, pero El escándalo de la gracia así se llama y dice: Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Tu poder está tan muerto como mi pecado. Gloria al Señor. La cruz me ha enseñado a vivir y la misericordia a mi corazón cantar. Gloria al Señor, hermano. Bueno, entonces cantemos realmente, pero que sea de verdad, que nuestro pecado realmente esté muerto como la muerte. Ya está. Gloria al Señor. Cada vez que adoramos a Dios, estamos abiertos a lo que Dios quiere hacer. Dios nos va a transformar. Gloria al Señor, hermano. Ponte de pie, por favor. Yo quería hablar de la presencia de Dios. Hace tiempo hay un tema que cuando cantamos siempre me hace cuestionarme un poco, preguntar. Siento que hay algo más ahí. Y este tema que dice, que en su parte tercera dice: déjanos ser conscientes de tu presencia. Dice, déjanos ser conscientes de tu presencia. Y siempre quedo con la sensación de, o sea, estoy cantando algo y realmente lo estoy sintiendo, realmente quiero ser consciente de su presencia. Y lo único que me hace pensar, de hecho ahora sintiendo la presencia de Dios, que lo que conocemos de la presencia de Dios es una parte, súper limitada tal vez, limitada por nosotros mismos, lo más seguro. Pero la presencia de Dios es aún más potente, aún más fuerte, y como predicaba Rodrigo predicaba recién, es una presencia transformadora. Es transformadora. Alguien enfrenta la presencia de Dios, si sale igual, pienso, es porque realmente está confrontando a Dios, pienso. No se me explica otro motivo, porque la presencia de Dios es la puerta, es la posibilidad para. Es la puerta, es la posibilidad para algo mucho mayor. Algo mucho mayor, algo mucho más tremendo. Y preguntándome esto, iba al Éxodo, al libro de Éxodo, y leía cuando Moisés había subido a buscar las tablas de la ley, y mientras estaba en ese proceso de ir a buscarlas, abajo, el pueblo de Israel no había sido consciente de lo que era la presencia de Dios. No había sido consciente de lo que era la presencia de Dios. Ellos habían experimentado la presencia de Dios. La habían experimentado, imagínense, iba una nube con ellos. Caía el maná para alimentarlos. La presencia de Dios se había manifestado de distintas formas. Y mientras Moisés estaba en ese proceso, abajo se olvidaron de eso y no fueron conscientes de la presencia de Dios. ¿Y qué hicieron? Levantaron un becerro al cual adorar. Moisés baja, se indigna frente a esa situación, rompe las tablas de la ley. Y va a pedirle que lo busquen. Éxodo 33, versículo 3, 4. Lo leeré delante mejor al principio. Dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo, distintos pueblos, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Frente a la situación anterior, que no habían sido conscientes de la presencia de Dios, Dios toma una decisión y dice que no va a ir en medio de ellos. Les quita la presencia de Dios en medio de ellos. Y pensaba realmente si nosotros nos parecemos mucho, mucho. Y por eso pensaba cuando decimos, déjanos ser conscientes de tu presencia. Incluso yo le agregaría una línea, ojalá no seamos inconscientes de tu presencia. Porque de verdad muchas veces somos inconscientes de lo que significa la presencia de Dios. ¿Qué pasó después? Más adelante en el 7:11 dice, dice que Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. La presencia de Dios ya no estaba con ellos, sino ahora iba al tabernáculo. Bajaba ahí y Moisés podía entrar. Más adelante dice, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Al parecer algo de conciencia entró un poco. Y viendo eso, entendieron que había que adorar. O sea que si la presencia de Dios, yo imagino la escena, está el tabernáculo lejos, no sé, imagino como un monte. Y están las tiendas y Moisés bajando. Y todos pendientes, todos atentos. Porque se iba a manifestar la presencia de Dios. Todos atentos, nadie dice ahí, hay otras versiones que todos salían a mirar y miraban. Imagino así como mirando como entre la ventana un poco, corrían la, no sé, la tela. Y mirando qué iba a pasar. Yo no imagino a alguien en ese estado de adquirir un poco de conciencia adentro, no sé, en la pieza, no sé. Si no, estaban todos pendientes que iba a acontecer porque venía la presencia de Dios. Y cuando vieron que caía ahí, bajaba la nube, cuando entraba Moisés, dicen que adoraban. Adoraban desde sus casas, mirando ahí, pero adoraban. Más adelante dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. En otra versión dice como uno habla con un amigo. Así decía que hablaba Moisés cuando entraba la presencia de Dios. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Dice después, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés, yo imagino él estaba con toda la situación que habían vivido antes, estaba realmente, yo creo, acongojado su corazón. Porque él sabía lo que era la presencia de Dios, la había subido al monte Sinaí, con Dios mismo se había encontrado. Entonces él sabía y estaba, yo creo, dolido. Pero él también tenía claro lo que significaba la presencia de Dios y significaba también y tenía claro lo que significaba cuando Dios hablaba, cuando decía algo. Y él tenía claro que Dios le había dicho que había gracia en él. Y él le reclamaba eso a Dios para que perdonara a su pueblo y para que su pueblo pudiera tener nuevamente acceso a esa presencia de Dios y que Dios fuera con ellos. Seguimos, dice, ¿y qué le respondió Dios frente a este clamor de Moisés? Dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia, del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Hermanos, por la inconsciencia que ellos tuvieron, a pesar del clamor de Moisés, Dios empezó a habitar en el tabernáculo. No pudieron tener más la presencia de Dios. Imagínense, después tenía que ir el sumo sacerdote para poder disfrutar de la presencia de Dios a nombre de todo el pueblo. Pero no todo el pueblo podía disfrutar, no todo el pueblo podía entrar al lugar santísimo. Pero el pueblo empezó a ser consciente. Dice que después, cuando entraba el sumo sacerdote y salía vivo, así que no moría ante la presencia de Dios, había fiesta afuera, porque los pecados decían que habían sido perdonados. Porque realmente la presencia de Dios obraba, tal vez de una forma indirecta, pero obraba de verdad. Y ellos lo creían y adoraban a Dios cada vez que el sumo sacerdote entraba y ofrecía el sacrificio, ofrecía holocausto a Dios para el perdón de todo el pueblo, de todos los pecados. Y salía y se gozaban y adoraban a Dios. La gloria de Dios se hacía manifiesta de alguna forma. Pero ahora pensemos nosotros, pensemos en este tiempo, nosotros. Nosotros no tenemos velo. Para nosotros no está separado el lugar santísimo. Solo gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. Dice que el velo se rasgó. El velo literalmente se rasgó y tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Cómo no vamos a ser conscientes? ¿Cómo no vamos a ser conscientes de lo que es la presencia de Dios? De lo transformadora que puede ser en tu vida. Por eso, hermanos, no podemos ir delante de la presencia de Dios si no estamos dispuestos a que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. La canción que le hago referencia después dice, haznos vivir en la gloria de tu bondad. Haznos vivir en la gloria de tu bondad. Tenemos un Dios inmensamente bueno, inmensamente bondadoso, como ningún otro. Nunca ha habido una bondad tan grande y jamás la habrá. Jamás. Y en esa bondad, Él quiere mostrar su gloria. Moisés le decía, muéstrame tu gloria. Se la mostró en parte. Dice que no le pudo ver el rostro. Le vio la espalda, pero algo vio de la gloria de Dios. Nosotros tenemos acceso a esa presencia y podemos ver la gloria de Dios manifestada. Pero tenemos que anhelarlo. Tenemos que estar dispuestos a que esa presencia de Dios nos transforme. Que transforme nuestra vida. Que transforme por completo nuestra vida. Que no haya lugar en nuestra vida donde la gloria de Dios no penetre. Que no haya lugar donde la gloria de Dios no se manifieste en nuestra vida. La respuesta a esa gloria es nuestra adoración. La respuesta a esa gloria de Dios manifestada en nosotros, en nuestra vida, es la adoración. Por eso, si llegamos a este lugar, que es símbolo tal vez de un lugar donde podemos decir que está la presencia de Dios, pero es solo un símbolo, un templo. Si llegamos a este lugar y la gloria de Dios está en nosotros, no hay ningún motivo para que no adoremos a Dios. No hay ningún motivo para que nuestra actitud no sea adoración. No hay ningún motivo. Por eso, cada vez que entramos a este lugar, nuestra actitud debe ser de adoración, porque esa es la respuesta a la manifestación de la presencia de Dios. La presencia de Dios se hace manifiesta y nosotros, ¿cómo le respondemos? Con adoración. Y no somos nosotros los que hacemos la adoración, es el pueblo. El pueblo, el que miraba ahí y adoraba desde sus lugares, desde sus distintos lugares, adoraba a Dios. Eso es lo que espera el Señor, para mostrarnos su gloria. Que adoremos a Dios, por eso no podemos ser indiferentes. Hermano, es un pecado terrible, yo creo, ser indiferente a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se manifiesta cuando está el pueblo. Ahí habita. Dice Dios que habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por lo tanto, si nosotros queremos que se manifieste la gloria de Dios, que se manifieste la presencia, tenemos que adorar a Dios. Y si hay alguno que no adora a Dios, está haciendo dificultad, está entorpeciendo de que la presencia de Dios se manifieste. Por eso, hermano, hoy día, aunque suene así, te coloco esa responsabilidad, esa carga ante ti. Y no la digo yo, Dios es algo de Dios. Que tenemos que adorar a Dios. Tenemos que adorar a Dios. No podemos entrar a este lugar como a calentar los motores. No, nuestra actitud debe ser, llegamos aquí y la gloria de Dios se va a manifestar. Por lo tanto, nosotros respondemos con adoración a nuestro Dios. Porque Él es el único que ha sido fiel, el único que ha sido bondadoso. Un Dios justo, un Dios grande. Pero la adoración, como ya le hemos hablado, no es solo levantar las manos, eso es solo una manifestación externa de la adoración a Dios. Por la cual estoy igual enfocando que tenemos que hacer, porque es una respuesta evidente hacia esa gloria de Dios. Pero la adoración es más, y lo veíamos la semana pasada. ¿Qué nos pide Dios? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es una verdadera adoración. Por eso siempre pienso que la adoración va unida a la justicia. La adoración va unida a la justicia. No puede haber adoración si no hay justicia. No podemos cantar a un Dios increíble, a un Dios maravilloso, y no manifestamos ese Dios maravilloso y no manifestamos ese Dios increíble. Y la justicia de Dios es la manifestación de lo increíble que es Él, de lo grande que es Él. Esa es la manifestación de la justicia de Dios. Tampoco puede haber justicia sin adoración. No podemos salir a hacer justicia al mundo si no hay una devoción hacia Dios. Si no hay un entendimiento que Dios es el Señor, que Él es nuestro único Dios. Por lo tanto, van de la mano con la misericordia. Tenemos que amar la misericordia. Por eso tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Eso es adoración, hermano. Ya lo hemos hablado harto. Uno mira a la sociedad y en realidad la única respuesta es Jesucristo. La única respuesta para esta sociedad que está decadente, una sociedad tremendamente injusta, tremendamente desigual, la única respuesta es Jesucristo. Y esa es la justicia de Dios, que nosotros manifestemos la justicia de Dios a esta tierra. Esa es la manifestación de llevar ahora la presencia de Dios, sacarla de este lugar. La presencia de Dios ya no tiene que estar encerrada, esto ya no es un tabernáculo. La presencia de Dios va en ti. Y por lo tanto, donde tú vayas, va la presencia de Dios. Y tú estás llevando el lugar santísimo a tu trabajo, tú estás llevando el lugar santísimo a tu lugar de estudio. Tú estás llevando el lugar santísimo donde está tu familia. Si eso no está siendo así, hoy día yo te invito a que seamos conscientes de esa presencia. Seamos realmente conscientes de lo que significa la presencia de Dios. Y Dios no nos va a dejar de sorprender. Jamás. No nos va a dejar de sorprender. Él quiere manifestar su presencia y quiere que nosotros en esta ciudad manifestemos su presencia. Yo he sentido claro. Pronto vamos a iniciar un proceso de evangelismo. Ya lo hemos hablado en algunas reuniones de dirigentes. Pero yo creo que Dios nos va a dar una forma tal que realmente manifestamos la presencia de Dios. Nos va a dar creatividad. Nos va a dar originalidad. Nos va a dar la herramienta necesaria. Tenemos los talentos aquí. Y cada uno de nosotros podemos impactar esta ciudad. Somos aquí, ¿cuántos? 150. Pero yo estoy seguro que podemos hacer que el nombre de Dios sea levantado en esta ciudad. Y por eso tenemos que ser conscientes de la presencia de Dios. Porque si no estamos siendo conscientes, vamos a tener siempre un límite. Y el límite vamos a ser nosotros. Van a ser nuestros problemas. Va a ser nuestro pecado. Nuestra falta de decidir por Jesucristo. Nuestra falta de dejar al lado el pecado y decidir por Jesucristo. Por eso necesitamos gente valiente, que sea violenta, que tome el reino de Dios para que se manifieste en este lugar, para que se manifieste en esta ciudad. Ponte de pie. Vamos a seguir adorando a Dios, pero le vamos a pedir primero que seamos conscientes de esa presencia. Si somos conscientes de esa presencia, realmente podemos decir, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. Oh Dios poderoso. Tu presencia, Señor, está en este lugar. Tu presencia nos inunda. Tú, por medio de tu presencia, Señor, te manifiestas, Padre. Tal vez a través de nuestras emociones vienen ideas, nos damos cuenta, se nos revelan cosas, Señor. Pero eso no es solo tu presencia, Señor. Tú quieres más, Señor. Quieres mostrarnos más. Quieres mostrarnos más, Señor. Quieres mostrarnos tu gloria, Señor. Quieres hacerla manifiesta. Quiere hacer manifiesta tu gloria, Señor, en cada uno de nosotros. Tú quieres manifestar tu gloria, Señor, en cada uno de los que está acá, sin excepción. En cada uno, Señor, tú quieres que esa presencia vaya, que se manifieste. Que se manifieste en el lugar donde vamos, ahí que esté esa presencia.